De la Segunda Guerra, fundamentalmente emerge una superpotencia emergente, como es Estados Unidos, pero también emerge esta superpotencia del otro lado, que es la Unión Soviética. Entonces, es un mundo que va a convivir dividido en dos. La antinomia no es solamente nuestra. La cuestión de configurar el campo de lo político en términos de blanco-negro, del este y del oeste, es lo que marca el mundo de posguerra. Entonces, esa guerra fría en realidad va a convivir en Occidente con distintas construcciones que genéricamente llamamos los estados de bienestar, pero que fundamentalmente es un capitalismo de abundancia, es un capitalismo de superproducción, es un capitalismo de manos generosas, donde un estado muy presente, muy gastador, un estado muy social, pero que de alguna manera lo que ha asentado es una cultura del consumismo. Entonces, cuando esos mismos fenómenos son leídos por los jóvenes, también hay una reacción a eso, a un tipo de sociedad que en realidad te anestesia con la licuadora, con el tocadiscos, con la tele, te masifica, te arregla con el acceso a bienes de consumo barato, pero en realidad esa anestesia es una anestesia mental. Es una anestesia que hace que no te cuestiones que en la base ese modelo de ese capitalismo exitoso y triunfante, en realidad paga sus cuentas con el atraso del subdesarrollado. Entonces, es una rebelión planetaria, pero no están diciendo lo mismo los jóvenes del norte, del Mayo francés, de Berkeley, no están diciendo las mismas cosas los jóvenes del norte que los jóvenes del sur. Reaccionan a un sistema que no los conforman. Pero para decirlo, a ver, en pocas palabras, los del norte se quejan de llenos y los del sur se quejan de vacíos. O de vacíos en el sentido, porque no nos confundamos, muchos de los protagonistas de estos procesos son jóvenes de clase media, no son jóvenes hambreados, no son jóvenes que no tienen resuelta la olla o no tienen acceso al estudio o al trabajo. En realidad, lo que entra en crisis es un modelo cultural, que es el modelo de los padres. Entonces, estos jóvenes, que muchos de ellos vienen, en el caso argentino es clarísimo, porque sin duda la democratización del bienestar que generó el peronismo es ha ensanchado, digamos, ha chanchado la pirámide social en su sector medio. Entonces, tenés una pirámide social con pocas distancias sociales, o sea, se han acortado las distancias sociales. Entonces, de alguna manera, la crítica, el malestar de estos jóvenes es al doble discurso, digamos. Hablan de democracia, pero no la ejercen, hablan de una economía de abundancia, pero que no llega a todos. Entonces, acordate que decíamos el otro gran problema pendiente es la cuestión del El desarrollo. desarrollo, es la cuestión del desarrollo.